mejor despertar con Raúl Gutiérrez. ¿Está bien o está mal? Está perfecto ese número uno de Julieta Venegas que, bueno, pues nos ha ayudado a marcharnos hasta la sección en la que es protagonista el deporte adaptado. Concretamente, hablamos del campus Vicente del Bosque. 400 niños participarán en el campus Vicente del Bosque. El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, da nombre a las instalaciones deportivas municipales del barrio de Garrido, en Salamanca. Vamos a conocer un poco mejor este campus y lo vamos a hacer con Eugenio Sánchez. Él es coordinador de actividades deportivas del Club Aviva, ya que esta asociación también ha querido colaborar para realizar este evento. Buenos días, Eugenio. Hola, muy buenos días. Será un campus en el que participarán chavales con y sin discapacidad, ¿verdad? Así es. En todo el proceso en el que nosotros desde la asociación creemos que el deporte es bueno para todos, también por supuesto para nuestros chicos, y va al amparo del buen hacer y querer conocer y dar cobijo a las personas con discapacidad, pues Vicente del Bosque en su día dijo sí. Sí al deporte, sí al deporte en personas con discapacidad. Llevamos 7 años participando y colaborando con la entidad de promoción y recreación deportiva Vicente del Bosque y dando posibilidad y oportunidades de participación a los niños y niñas con discapacidades en edades entre los 6 y los 14 años. Como bien dices, esta es la 8ª edición, pero ¿por qué el ayuntamiento en su día de esta localidad quiso, bueno, pues darle este nombre? Pues es algo, y es una historia entrañable, algo especial. Vicente del Bosque, como casi todo el mundo sabe, es salmantino. Y aparte de ser salmantino, este campo deportivo está ubicado en el barrio de Garrido, que es donde él nació, donde él se crió, donde él dio sus primeras patadas al balón y siempre hace gala de ello, siempre que tiene oportunidad de ver por Salamanca o se le pregunta sobre la cuestión. Siempre se siente muy orgulloso, ¿no?, de haber empezado a jugar y con sus amigos, con sus primeros equipos. Y bueno, desde entonces hasta ahora mira dónde ha llegado, ¿no? Pero él no olvida sus raíces. Entonces el ayuntamiento pues le ofreció la posibilidad, si a él le parecía bien, de que este campo deportivo municipal llevara su nombre. Él contestó afirmativamente y podemos lucir hoy el nombre de Vicente del Bosque en un campo municipal de Salamanca. Este campus Vicente del Bosque, además, se va a celebrar en un complejo deportivo bastante completo, ¿no es así? Sí, así es. Bueno, concretamente va a haber dos complejos deportivos. Por un lado está Vicente del Bosque, en el que se cuentan con un campo de hierba artificial, que normalmente alberga lo que es un club deportivo, que es el Navega, la Asociación de Vecinos de Barrio Garrido, que por cierto ha conseguido, hay que darle enhorabuena, el equipo regional femenino ha conseguido el ascenso a nacional. Uh-huh. Y otros 25 equipos de base que trabajan sobre todo con el barrio. Y aparte de este campo de hierba artificial, hay 6 pistas de pádel, hay una pista de petanca, y bueno, zonas anexas, una pista polideportiva también de fútbol sala, o sea, puede decir que este barrio tiene unas buenas instalaciones deportivas. Y aparte para el campus también se aprovecha lo que es el Parque Deportivo Rosa Colorado Luengo, que también cuenta con otro campo de hierba artificial, 2 pistas de pádel, 3 pistas de tenis, pistas polideportivas, otra pista, un pabellón cubierto y una piscina también municipal. O sea que bueno, podemos decir que en Salamanca estamos en un buen momento. Uh-huh. Y se siguen presentando proyectos de cara a tener una pista deportiva cubierta de atletismo, y que es algo muy característico o algo muy, muy de reseñar en Salamanca, por ejemplo, cuando hay campeonatos de pista cubierta. Uh-huh. en Salamanca o en Castilla y León se están celebrando en Oviedo, porque uh-huh. no disponemos de pistas ahora mismo, ¿no?, en Castilla y León. Uh-huh. Y bueno, pues ya hay un proyecto que se va a iniciar en breve, tan en breve como en 2 semanas, que va a dotar de mayor infraestructura todavía Salamanca. Perfecto. En cuanto a este campus, ¿cuándo comienza exactamente? El campus, desde sus orígenes, se celebra en el mes de julio, dividido en 2 quincenas, del 1 al 15 y del 16 al 30, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas. La actividad principal es el fútbol, como no podía ser otra cosa, siendo su protegido Vicente del Bosque, pero también hay actividades polideportivas, se utilizan todos los tipos de deportes alternativos, también se juega baloncesto, a fútbol sala, y como no, estando nosotros por medio, hemos dado un pequeño empujón al deporte en personas con discapacidad, y también contando con las colaboraciones de otros colegios, de otros institutos, pues contamos con pistas polideportivas donde poder desarrollar baloncesto en silla de ruedas, golbal, bocha o atletismo en personas ciegas. Además, Eugenio, creo que este año se ha duplicado el número de participantes hasta llegar a los 400. Esa es la estimación. Ahora mismo la primera quincena ya está cubierta y la segunda está a punto de cerrarse las plazas, quedan muy poquitas plazas. Y la estimación inicial pues se ha cubierto sobradamente y bueno, pues estamos muy contentos de que esta iniciativa tenga tan buena acogida y ojalá haya más iniciativas de este tipo para que cualquier niño que quiera o que desee practicar deporte pueda hacerlo en su tiempo de vacaciones también. Una iniciativa que sin duda potencia la educación de chavales con alguna discapacidad y promueve también la integración para todos, ¿verdad? De eso se trata, de que sea un lugar y un punto de encuentro y de convivencia entre niños y niñas, pues que tienen muchas cosas en común y que a veces por no tener espacios comunes en el que poder compartirlo, pues viven como vidas diferentes, ¿no? En este caso niños y niñas con y sin discapacidad, vinculados y estando alrededor de una pelota de fútbol, dando patadas a un balón, van a ser capaces de compartir normas, valores, vivencias o creencias muy similares. Para el primer turno, por decirlo así, el cupo está completo, pero ¿aún se pueden inscribir? Sí, en la segunda quincena, como digo, todavía hay alguna plaza. Uh-huh. Si alguien requiere información, puede escribir un correo electrónico a la dirección campusvicentedelbosque@hotmail.com. En ella los coordinadores de la actividad, que es el propio Fermín del Bosque, sobrino de Vicente del Bosque y principal protector de este campus, por decirlo de alguna manera, les contestará o podrá resolver cualquiera de las dudas que existan. Además, hablando de Vicente del Bosque, bueno, pues ya se ha hecho la apertura del expediente que terminará con el nombramiento de Del Bosque como hijo predilecto de la ciudad que le vio nacer, ¿verdad? Así es, así es. Yo creo que Vicente del Bosque está de enhorabuena no solo en la selección española, o por motivo de ser tan reconocido, ¿no?, a nivel nacional, o todos los premios que está recogiendo también a nivel internacional. Desde Salamanca también se le ha premiado y va a ser nombrado en breve, en cuanto el expediente concluya, pues hijo predilecto de la ciudad. Cuestión que yo sé que le llena de orgullo y bueno, pues es otro motivo más de estar orgulloso como salmantino de que Vicente nos represente también a todos los niveles y en cualquier lugar, esté donde esté, ¿no? Sobre todo ya es algo que está traspasando nuestras fronteras, ¿no? Que nosotros, Salamanca es una ciudad muy pequeñita, España, bueno, ya tiene cierto reconocimiento a nivel de fútbol, pero a nivel internacional también se le está reconociendo y cómo no podía ser menos también en tu casa. Muy bien, Eugenio, en cuanto a este Mundial y en cuanto a la Roja, la selección, ¿qué mensaje podemos mandar a Del Bosque? Hombre, pues sobre todo ánimo, que sea capaz o que seamos capaces de contagiarle esa ilusión que todos tenemos de hacer un buen papel, ¿no? Yo creo que más importante, que es muy importante ganar, ¿no?, pues que se destaque sobremanera la forma en la que está jugando. Ha recogido el testigo de Luis Aragonés, un campeonato de Europa. Y se ve, ¿no? Se aprecia, se vive, se palpa en el ambiente, que el vestuario está unido, que todo el mundo está por la labor, que todo el mundo tiene muchísima ilusión. Y bueno, que se consiga o no se consiga, sabemos que es muy difícil, que hay muchas selecciones con mucha mayor historia que también optan al mismo título, ¿no? Pero se consiga o no, desde luego, el ser capaces de contagiar ilusión, yo creo que es algo que no tiene precio y que todos tenemos que agradecer. Efectivamente. Eugenio, y por último, en cuanto al club Aviva, ¿en qué otras actividades, qué otros proyectos se tiene entre manos? Bueno, pues ahora estamos inmersos en plena campaña de verano. Vamos, esta misma mañana hemos estado presentes en lo que es la presentación en Salamanca a través de la subdelegación de gobierno de una campaña del ministerio en la que se trata de proteger o luchar en contra de la violencia de género, ¿no? En este caso la campaña es sacarle tarjeta roja al maltratador y ahí hemos estado representando a Salamanca, pues sobre todo campeones del mundo como Manuel García Ramiro en kickboxing, Dori Ruano ciclista o José Luis Sánchez Paraíso, tres veces atleta olímpico, Antonio Sánchez Muñoz igualmente, y otros deportistas quizá más humildes como puede ser nuestro caso, ¿no?, a través del deporte en personas con discapacidad, pues apoyando lo que es la prevención de la violencia de género, mostrando nuestro apoyo más firme, nuestra más sincera repulsa a todo lo que sea la violencia de género. y aportando nuestra imagen, nuestro carisma o simplemente nuestro apoyo, nuestro entusiasmo en este tipo de campañas o iniciativas en las que solicitan que el mundo del deporte esté vinculado y unido. Efectivamente. Eugenio Sánchez, coordinador de actividades deportivas del Club Aviva. Pues gracias por acompañarnos en Oíd Radio. Deseamos que sea un éxito este campus, porque en definitiva, como bien dice Vicente del Bosque, la práctica deportiva permite la transferencia de valores que ayudan al desarrollo familiar y también académico, sin duda. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo grande. Hasta pronto, adiós. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.